Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3164. Hoy es miércoles, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, tenemos invitados de nuestros amigos de Coparmex, empresarios que vienen a platicar sus testimonios, de los cuales, por supuesto, aprendemos. Ese es el objetivo de que Coparmex esté presente aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a Michael Jackson. Estaremos escuchando a este cantante norteamericano muy famoso en los cortes comerciales. Arrancamos con Beat It, Lárgate, una de las canciones más famosas, yo creo, de Michael Jackson. Esta canción, escrita e interpretada por él mismo, quien sí se inspiró en una visita que hizo a una guardería de Trenton, New Jersey, y producida por Quincy Jones, un gran álbum inclusive. Vamos a tener a Michael Jackson, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta noche, me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues con la novedad que nos despertamos, nos desayunamos con la noticia de todos los desmanes que hicieron estos payasos pseudo luchadores sociales que ahora marchan allá en la ciudad capital. De la marcha del 2 de octubre. La verdad, Fueron los anarquistas. Sí, ¿no? Pues, digo, llámales como quieras. Cada quien tendremos algún epíteto para estas gentes. Sí, pero yo sigo pensando que estos anarquistas son enviados del gobierno para romper mítines. Roberto, es que sabes que ya basta. Ya esa teoría de que los envió el gobierno, digo, ya está más quemada y han pasado 50 años de esto y siguen. Destrozando la calle, destrozando comercios. Y la verdad es, bueno, si vamos a estar recordando el 2 de octubre para este tipo de resultados, pues sí, mejor que se olvide. No. Sí, mejor claro, que se olvide. Mejor lo olvidamos. Al final de cuentas, no les hace ningún bien a los que fallecieron, ¿no? Entonces, pues ese es, digamos que la comidilla. Qué triste, la verdad que triste que haya gente todavía. Por eso ayer mismo decíamos, es que no ha cambiado nada. Exacto, no ha cambiado nada. Es más, no solo no ha cambiado o ha cambiado para mal, porque también nos desayunamos con la noticia de que una diputada de el partido en el poder, ya mejor no digo nombres, pues está reinventando la geografía porque salió con la noticia de que ahora ya son 36 estados. La cuarta transformación, diría yo, porque no es que esté reinventando nada, simplemente se percibe el grado de ineptitud, cultura, de ignorancia de esta gente que desafortunadamente pues ha subido al poder, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos dicho, no es un programa político, pero pues tenemos que hacer los comentarios de las noticias de actualidad. Sí, imposible no comentar. Y pues vamos a comentar mejor de negocios. Pero bueno, ahí tiene usted. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Jorge Raimundo Espinosa Gamboa. Él es el encargado de comercialización de Buscatán, el directorio de Mérida. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, René. Encantado, es un placer estar con ustedes y con todos los radioescuchas que en este momento nos hacen el favor de darnos su atención. Pues aquí, digamos, como tú lo mencionaste, compartiendo un poco de la experiencia que tenemos en nuestro negocio y de la forma en la que nosotros visualizamos los días que estamos viviendo. Platícanos, ¿qué es Buscatán y qué hacen en este negocio, en este directorio? Entiendo. De acuerdo. Te cuento un poquito la historia. Venga, de hecho, venga. Buscatán nace aproximadamente hace 9 años, a iniciativa de mi hijo Ricardo Espinosa, y tu servidor, cuando nos dimos cuenta del avance que estaba teniendo la importancia de Internet. Y pues, en ese entonces, no era como lo es ahorita, el día de hoy, tan importante. No habían los dispositivos que hoy tenemos, los smartphones que ahorita existen, que cuestan, como decíamos hace un momento, más que una computadora. No había muchas cosas que hoy agilizan de alguna manera todos los negocios a través de Internet, pero sí vimos que iba a surgir el momento, que iba a llegar el momento en el que esto iba a ser prácticamente indispensable para poder subsistir y desde luego crecer en el mercado. Entonces hicimos un directorio que pues pudiera combinar, por un lado, la fuerza que estaba tomando Internet con el poder de transmitir las necesidades, los productos, los servicios que tanto empresarios como profesionistas independientes estaban ofreciendo al enorme público que hoy por hoy conforma Internet. Así que pensamos en hacer un directorio distinto a los que... Distinto, pues, al de Telmex, por ejemplo, que es el directorio tradicional que conocemos, ¿no? Aunque ese directorio de Telmex es de teléfonos, de números telefónicos, ¿no? Bueno, más bien distinto a la sección amarilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo la sección amarilla, pero es un directorio no de negocios, no de empresas, sino es un directorio de números telefónicos. Bueno, No, pero la sección amarilla sí contratas, pues sí, tu anuncio, ¿no? Anuncio. Y si son empresas, contratas tu anuncio. Sí. ¿Es similar lo que hacen en Buscatán? No, es muy distinto. En cuanto a directorio, de hecho, para ser breve, la única cosa que compartimos con ellos es el nombre. Somos un directorio, porque, pues bueno, listamos un número determinado de empresas, de profesionistas independientes, etcétera. Oye, y dices que nació hace aproximadamente 9 años, por una visión de tu hijo y tuya. ¿Tú o él son gente de informática o quién desarrolla la plataforma? Mi hijo, Ricardo, es el ingeniero en sistemas computacionales. Ok, correcto. Y su servidor es el copropietario dedicado al área comercial. Okay. O sea, él fabrica y yo vendo. Muy prácticamente. Es una buena combinación, ¿no? Sí, excelente. La verdad, nos ha ido muy bien. Y afortunadamente, por lo mismo que les estaba comentando, estamos cubriendo una necesidad creciente. Entonces, volviendo al punto de las diferencias que tenemos, nosotros no listamos a una serie de empresas poniendo una descripción breve y simple y sencillamente un número telefónico, sino que hacemos pequeñas páginas web dentro del directorio a las que les llamamos minisitios. Estos minisitios, aunque están insertados en el directorio, tienen todas las características de un website. Okay. Es decir, tienen el espacio para poner el logotipo de la empresa, todos sus datos de contacto, vínculos, hipervínculos hacia sus redes sociales. Interesantísimo. Ahora sí me quitaste muchas dudas, aunque ya abrí la página aquí, pero Vamos a ir un corte y ahorita regresas y nos terminas de platicar. Claro que muy sí. Interesante este Claro concepto. Que sí, Roberto. No se me vayan, amigos. Esto, mire, aprender de este... Y yo sí, ya habíamos escuchado del directorio Buscatán. Entonces, qué bueno. No se vaya. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Smooth Criminal, esta canción, criminal suave o criminal sigiloso. Es el séptimo sencillo del álbum Bad de 1987, que yo creo que fue uno de los mejores álbumes más aceptados de Michael Jackson, ¿no? O pues desde sí, los bueno, últimos casi... De Michael Jackson, pues que no fue aceptado, ¿no? Pues sí, es un gran artista, un gran cantante. Pero bueno, ahí tiene usted Michael Jackson presente aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadassi, en este mes de octubre, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona. Yo te pido que te des una vuelta y lo recorras para darte cuenta de lo que te platico. Pero miren, lo más importante es a todos nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de sus beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibe más tu casa con ecotecnologías. Fíjense qué importante lo que hace Sadassi, construir comunidades sustentables que te van a permitir ahorro de luz, gas y contribuyen al cuidado y prevención del medio ambiente. Así es de que consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcale 611-4000, date una vuelta, haz una cita. Ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Mire, pues ya que falta para la Navidad, bueno, para que comas PIB, te va a dar tiempo para que le entres a... Ya huele a PIB, ¿no? Sí, ¿cómo no? Así es de que, pues vayan, 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, arrancamos el programa. Estamos aquí con nuestros amigos de Coparmex Mérida. Y estamos a través de Facebook Live transmitiendo esta parte del programa. Así es de que métase a Facebook Live, dele me gusta y nos puede ver transmitir desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios. Y esta noche es noche de Coparmex y nos acompañan nuestros amigos de Buscatán, el directorio de Mérida. Nos acompaña Jorge Raimundo Espinosa Gamboa. Él es el encargado de la comercialización y bueno, pues es uno de los codueños, como así lo mencionó él. Y René Bernal, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Interesante el concepto de Buscatán. Pues sí, es algo que está descansando directamente sobre lo que es marketing digital. Este concepto tan en boga, tan nuevo, tan reciente, que es todo el marketing que se hace a través de la web, por las distintas vías y a través de los distintos gadgets que usted y yo y todos utilizamos. Hoy día, bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, nuestra primera opción de búsqueda es a través del smartphone, y a través de Google, a través de Facebook, de las plataformas. Y incluso hemos manejado algunas cifras en donde decimos que el medio de internet tiene un 56% de aumento en ventas contra los medios tradicionales. Y bueno, Buscatán es otra opción para buscar servicios, ¿no? ¿Y qué me encuentro en Buscatán, Raimundo? Definitivamente, René, mira, como decía hace un momento, nosotros no ponemos anuncios. Okay. Ponemos pequeñas páginas web, porque les llamamos minisitios. Tienen todas las características, todo el contenido que podrías tener en una página web informativa. Es decir, además de todos tus vínculos hacia redes sociales, tienen un mapa de ubicación de Google Maps, otro de Street View, que también es de Google, luego espacio para poner hasta 70 imágenes, puedes poner todos los videos. Oye, pues es que un quieras. Minisitio. Tiene un cuadro, tiene una galería de fotos que puedes estratificar, o que puedes, digamos, categorizar de acuerdo a las necesidades de tu negocio o de tu profesión en diferentes categorías. Y un cuadro de contacto que le permite a quien así lo desee, precisamente hacer preguntas, solicitar presupuestos, dejar comentarios, etcétera. O sea, ¿puedes interactuar con la página y con el anunciante? Definitivamente. En el directorio, es interesante, de hecho, ¿no? Eso es parte de... O sea, no nada más me das el teléfono para que yo le marque. No, para nada. De hecho, precisamente ahorita estábamos hablando de lo que era el marketing digital, de lo que es la mercadotecnia por internet, que, bueno, a diferencia de cómo era la publicidad antiguamente, que pues yo es que llegué a escuchar la famosa publicidad de escopeta, en la que tú lanzabas como en un megáfono el anuncio al aire, y bueno, pues ahí para ver a quién... A ver quién lo capta, ¿no? Quién lo captaba. Ahora ya no, ahora ya la carretera no es de una vía, ahora es de dos vías. Sí. Entonces, no nada más puedes tú darte el lujo de lanzar tu propuesta comercial, de decir, estas son los productos, estos son los servicios que ofrezco, sino también tienes que escuchar a las personas que en un momento dado pueden estar interesados en tu negocio. Correcto. Y para eso les tienes que mostrar prácticamente, bueno, tu negocio en su computadora. Y hablamos ahora del mecanismo este de influencia que ejercen, por ejemplo, las redes sociales. O sea, ya no nada más es poner tu anuncio, como dices tú, sino les tienes que dar contenido a la audiencia, al que te lea, al que te busca, para entablar una comunicación biunívoca, o sea, que tengas interacción con la otra persona. Sí, de hecho, Roberto, qué bueno que mencionas ese punto, y es muy importante. Digo, independientemente de lo que hacemos en Buscatán, a todos los amigos que nos están escuchando, yo les comento que es muy importante entender que para meterse a hacer negocios a las redes sociales, tienen que tener disponible a una persona de tiempo completo para estar, uno, creando contenido. Correcto. Dos, correcto. Respondiendo ágilmente a las preguntas que se le hagan a través de Facebook, a través de Twitter, principalmente Facebook. Bueno, Facebook hasta te mide la velocidad que tienes de respuesta. De hecho, la propuesta, honestamente, es, si tú no cuentas con el tiempo o no cuentas con el personal para dedicarte a eso, mejor ni te metas, porque te va a salir el tiro por la culata. Lo que va a pasar es que cuando Facebook mismo diga, responde en 4 días... Sí, pues adiós, olvídate, ya nadie te va a buscar. Nunca nadie te va a hacer ninguna pregunta. Entonces, lejos de elevar tus ventas, vas a crear una mala imagen, claro, que pues va a bajar las pocas que tenías. Y por otro lado, si tu contenido es únicamente orientado hacia la venta, pues la gente, a nadie le gusta que le vendan. A todos nos gusta comprar. Pero a nadie nos gusta que nos vendan. Absolutamente. Como cuando tú vas a un centro comercial, entras a una tienda departamental y se te pega a alguien como si fuera tu guarura, tu guardaespaldas, en ese momento ya no lo quieres ver y le dices, ¿sabes qué, compadre? Déjame chance de escoger. Y bueno, también depende cómo te abordan, ¿no? Porque si te abordan con la pregunta de siempre, no, ya sabes cuál es la pregunta de siempre. No, ¿no? Dime. ¿Qué te dicen cuando entras a una tienda? Pues en qué le puedo servir o algo por el estilo. Sí, no. ¿Y tú qué dices? Pues vengo a ver, quiero mirar un rato. Esa pregunta no la hagan porque ya sabe la respuesta, te van a hacer a un lado. Mejor pregúntele, pues qué sé yo, es la primera vez que nos visita, o etcétera. O sea, entablar una relación, una conversación con la gente. Pero bueno, eso es una estrategia de marketing, ¿no? De hecho, te pongo un ejemplo rápido. Si un dermatólogo solamente se dedica a ofrecer los servicios de dermatología y nunca publica algo parecido a, por ejemplo, cómo se quitan los tatuajes, es bueno o malo hacerse un tatuaje, cosas de ese tipo, pues al dermatólogo no le van a dar mucho. Si se dedica a ofrecerte pura pomada maravillosa. No, pues ya no. Pero bueno, interesante la conversación. No se me vayan. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó en esta parte del programa. Cámbiele para que nos siga escuchando a través de la radio o a través de la internet en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí vamos a continuar con esta conversación. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Off the Wall se llama este quinto álbum del solista Michael Jackson, editado en 1979, y también así se llama la canción, On the Wall, Off the Wall. Buena música de los Red Temptation, esta canción, 10 de agosto del 79. Esta canción de Michael Jackson, fíjate que yo no la había escuchado tanto esta canción, pero pues suena bastante bien, buena selección, buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Mi querido René nos trae el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes ahora, René? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le vamos a comentar que los topes, boyas, barras, etcétera, son elementos reductores de velocidad y reguladores de tránsito. Son para permitir el paso a peatones y para permitir que otros vehículos tengan la oportunidad de pasar. Son dispositivos para pararse, no para no pararse y probar la resistencia de la suspensión de su auto. ¿Se detiene usted al pasar por ellos? Si no lo hace, está usted contribuyendo a volver más caótico el entorno vial, además de que está demostrando nula cultura vial y falta de consideración por los demás conductores y peatones. Y ese es el modelo de conductor que no queremos que circule por nuestras calles, porque tarde o temprano acabará en un accidente. Además, mire, los daños que sufre su vehículo por pasar los topes a alta velocidad son los siguientes. En los neumáticos sufren deformación. En los amortiguadores reducen el tiempo de vida útil. En la alineación y el balanceo se pueden desprender los plomos de los rines y sentir vibración o afectar la geometría de la alineación. Bueno, se pueden romper los rines también, de magnesio. Sí, si pasas muy duro, pues por supuesto que le hacen a torre el rin. Y en general va generando holgura en distintas partes del auto y generando ruidos molestos. Entonces, le recomendamos no pase los topes a alta velocidad. El reglamento federal recomienda que se pasen a una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, manejo defensivo para motociclistas y mecánica básica para conductores. Así que llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, ahí tiene usted, hágale caso. Oye, pero de veras hay unos topes que también son criminales, como para pasarlos rápido, ¿no? Hay que entender. Están todos los topes marcados de que los coches golpean en esa parte, ¿no? Pero hay que entender que los topes surgieron por causa de los conductores irresponsables. Pues sí. Si todos fuéramos responsables, no habría topes. Sí. Alguien alguna vez me dijo, cuando vayas a alguna ciudad, dependiendo de la cantidad de topes, es como debes de cuidarte de los que manejan en la ciudad, porque si, o sea, si que, hay muchos topes, quiere decir que tienes que cuidarte. En el pueblo de Atasta... No, hombre, olvídate. Es la tierra del tope. Que pobre Atasta, ¿no? Es una sola calle que cruza todo el pueblo. Exacto. Pero qué barbaridad. Bueno, ahí tiene usted. Esa es la historia de los topes. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el señor Jorge Raimundo Espinosa Gamboa, él es de Buscatán, el directorio de Mérida, y nos vino a platicar de su directorio y nos vino a platicar del marketing digital, porque está de moda. Tú lo dijiste, Jorge Raimundo, tú dijiste que hoy, y esto fue antes de entrar al programa, nos dijiste, hoy las empresas que no hacen uso del internet están muriendo, ¿no? Sí, de hecho, en realidad estoy citando una frase famosa de Bill Gates, okay, que dijo, en el siglo XXI solamente van a haber dos tipos de empresas, las que estén en internet y las que estén desapareciendo. Entonces, realmente... Sí. Ese es un mensaje muy claro para todo aquel que no está usando la internet. Y que se está haciendo bastante evidente en el día a día. Y como les comentaba hace un momentito, realmente nosotros estamos muy conscientes de la importancia del posicionamiento. Es decir, posicionamiento, cuando hablamos de internet, es aparecer dentro de los primeros lugares en los resultados de búsqueda, en los principales motores. Obviamente, todos Google sabemos que es el número uno, ¿no? En el mundo, efectivamente. Y bueno, esto es mucho, mucho, muy importante, porque si tú apareces, si tú ni tienes una página web, hay muchos empresarios, mucha gente que he tratado que de repente nos dice, bueno, es que fíjate que mi sobrino acaba de salir de la escuela y me va a hacer mi página web. De hecho, si ustedes ahorita ponen en Google páginas web gratis, bueno, todas aparecen, no, aparecen, y se los digo porque lo chequé apenas hace 2 días, más de 12 millones de resultados de gente que te ofrece páginas web gratis. Puedes hacer tu página web, ese no es el problema. No, claro, el totalmente. Detalle es aparecer sin que sepa tu nombre la gente, sin que ponga Juan Pérez o Guillermo.coma.sa o lo que tú quieras, cuando ponga los productos o los servicios que ofreces, tu empresa o tu nombre, si eres un profesionista independiente, debe de estar apareciendo al menos en la primera página de los resultados. Correcto. De no ser así, es como si tú, con el mejor mercadólogo, diseñaras un padrísimo, un bellísimo, espectacular, y lo pusieras en el desierto. No te va a servir absolutamente para nada. Absolutamente. Yo he visto páginas web muy bien hechas, que se ven muy bien, pero que no sirven de nada. Y eso también es importante, lo tenemos muy presente nosotros en Buscatán. Nosotros hacemos anuncios, o por así decirle, minisitios, para buscar ventas. Y claro, les cuento esto porque hay una anécdota que por ahí vi de Facebook, de una organización altruista en la que el administrador de la fanpage en un momento dado posteó, dijo, amigos, gracias por los cientos de miles de likes que me han dado. El único problema es que con eso no se compra comida. Y nosotros ayudamos a niños con hambre. Claro, no me dé like, mándenme un beso. La gran pregunta para todos aquellos que están poniendo su fans page o que están haciendo su página web en este momento es: ¿qué es lo que están buscando? Correcto. ¿Están buscando likes? ¿Están buscando visitas? ¿O están buscando ventas? Correcto, correcto. Y no es lo mismo hacer una página para obtener likes, visitas, ajá, o likes, que para vender. Porque bueno, hacer likes, si quieres likes, pues que te hagan un meme y te saquen a Facebook, no, y pues vas sí a ver si no te llenas de likes, ¿no? Como aquel video que se hizo viral hace mucho de Pepe se cae o Juan se cae, algo, ajá, por el estilo, que simplemente mostraba un chavito cayéndose. Ya, se volvió viral. Ahora, me pregunto cuánto vendió la persona que puso ese video porque grabó que Pepe se caía. Correcto. Entonces, hay que diferenciar el número de visitas que pueda tener una página y el número de ventas que tenga el negocio. Correcto, pero ahí es donde precisamente... Ahí es donde nosotros entramos. Exactamente, eso iba a decir. Ahí es donde se requiere un experto como ustedes para lograr el objetivo en la internet, ¿no? Así, y no el chavito que acaba de salir de la carrera y que desde luego puede hacer una página. Sí, por supuesto. Pero la cosa es que venda con esa página. Por supuesto, buscar el objetivo. Pero miren, qué interesante la reflexión. Y sobre todo, amigos, mire, qué interesante, porque a veces no buscamos en dónde encontrar a la gente que nos ayude para la internet. Porque muchas veces pensamos que solamente es chatear o jugar en el chat o en el Facebook. Claro, y hay expertos como ustedes, como Buscatán. Y aquí está, fíjese, aquí en Yucatán, para que usted pueda entrarle al mundo del internet, como lo hemos dicho en este programa. Pero bueno, no se me vaya, vamos a continuar con la plática. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esto es Come Together, esta canción muy famosa, originalmente cantada por la banda británica de rock The Beatles, escrita por John Lennon y acreditada a Lennon y McCartney, pero en esta ocasión es una versión con Michael Jackson, que también se hizo muy, muy famosa esta canción de Michael Jackson. Cantada Come Together, y bueno, no fue el único que hizo un cover de esta canción. Hubo varios artistas que cantaron esta canción, pero pues Michael Jackson nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias. Mire, déjeme decirle rápidamente cómo andamos en la cuestión de huracanes en el Atlántico. Sigue esta pues disturbio tropical, como le llaman en el National Hurricane Center, que está ahí en el Caribe, y pues ahí lleva pues ya casi 24 horas. Tiene posibilidades de que se convierta en ciclón, pero pues no muchas, así es de que solamente ahí nos va a estar trayendo lluvias. Ha habido lluvias toda la semana, en las tardes generalmente, algunos fuertes aguaceros, seguirán los aguaceros mientras pasa la temporada. Y está Leslie, este huracán que ya lleva varios días ahí en el centro del Atlántico, pero pues no va para ningún lado, ahí se va a quedar. Ya se debilitó, ya se fortaleció, ahora ya es categoría 1 otra vez, pero pues ahí está. Y en el Pacífico, Rosa, pues que ya se metió, cruzó por allá por el norte de la península de Baja California como tormenta tropical. También les trajo muchas lluvias y ocasionó algún problema, pero tenemos a Sergio, que ahorita es categoría 3, que está bastante alejado de las costas de México, en el Pacífico, pero le va a dejar muchas lluvias. Es un tremendo huracán, está gigantesco, categoría 3, pero también se va a internar hacia el noroeste. Y pues por ahí se va a quedar en el Pacífico, tan grande que es el Pacífico, pues allá se va a quedar. Así es de que no hay de qué preocuparse más que tomar medidas por las lluvias. Ya sabe que aquí en Mérida el piso mojado es peligroso y puede ocasionar accidentes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado mucho sobre coaching y el otro día me escribieron y me pidieron información sobre los programas de coaching. Yo le pido a usted, si está interesado en programas de coaching que tenemos a través de Fórmula en los Negocios, tenemos un grupo de coaches, mentores que pueden trabajar con su empresa, con sus directivos, con su equipo de trabajo, pues simplemente para cumplir las metas que se han establecido, que para eso es el coaching. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Hacemos una cita, conversamos, platicamos y le podemos decir lo que el coaching puede hacer por usted. Se incrementa el nivel de conciencia del equipo de trabajo y pues simplemente mejora su desempeño y se pues cumplen con las metas en su organización. Ahí tiene usted. Me acompañan aquí en el estudio el señor Jorge Raimundo Espinosa Gamboa, invitado de Coparmex, Buscatán, el directorio de Mérida, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Interesante la conversación de hoy. Claro que sí, mi estimado Roberto. Bueno, como ya se percató, amigo Radioescucha, estamos hablando de marketing digital, esta nueva tendencia, este nuevo modo de hacer marketing, de ofrecer productos y servicios. Y estamos hablando de este directorio local, es yucateco, de aplicación yucateca y de Chura yucateca, Buscatán, que esto, pues dicho sea de paso, es una verdadera ventaja. ¿Por qué? Porque cuando usted googlea algo, y considero que este Buscatán es muy socorrido para prestadores de servicios. De repente, si yo pido abogados en Google, pues a lo mejor me puede poner abogados incluso de otros países. Si yo pongo abogados en Buscatán, me va a remitir a los abogados que ejercen en esta ciudad. Y es así, ¿no, mi estimado Raimundo? Sí, así es, René. De hecho, somos efectivamente un directorio orgullosamente yucateco. Somos una empresa de aquí y aunque finalmente Internet es mundial, nuestra área de influencia es más orientada hacia lo que es el sureste. De hecho, una característica que ustedes pueden tener, que pueden ver al estar navegando por el directorio, es que todas las empresas, sin excepción, que están publicadas, tienen una dirección física en Yucatán. Esto es porque tomamos nuestro nicho de mercado y pues no nada más entrando al directorio puedes tener esos resultados. Incluso ahorita mismo, si ustedes o cualquiera de nuestros amigos radioescuchas yo los invito a hacer la prueba, no a creerme, ponen simplemente en Google botanas en Mérida o nutriólogos en Mérida o ginecólogos y obstetras en Mérida, por decir tres ejemplos, van a ver que Buscatán aparece en la primera página de los resultados de búsqueda. Incluso algunos de nuestros clientes aparecen como resultado independiente a Buscatán. Yeah. Es directamente en Google. Y esto lo menciono, lo quiero recalcar porque es un tanto ingenuo pensar que la gente va a entrar primero a X directorio, incluido Buscatán, claro, que a Google. La gente busca en Google. Y donde estamos nosotros posicionados es en Google. Correcto. Entonces, Okay. Donde encuentran a nuestros clientes y desde luego nos encuentran a nosotros es en Google. Por eso es que el posicionamiento del que hablábamos hace un momento lo hemos logrado a lo largo de estos nueve años. Por otro lado, y tocando un poquito el tema de la importancia de estar actualizados, de estar moviendo nuestro contenido, nuestros clientes cuentan con un panel de control que les permite cada dos minutos, si así lo desearan, estar modificando las fotos, las imágenes, los videos y desde luego la descripción de los productos y servicios que ofrecen. Dicho sea de paso también, estamos trabajando prácticamente ya finalizando un proyecto en el que vamos a hacer un relanzamiento del directorio con una imagen muchísimo más fresca. De hecho, los minisitios, como los pueden ver ahorita, si entran al directorio, van a ver muy distintos, más como una página web 100%, que como lo que hoy se ve, que es un minisitio. Correcto. Y eso sin ningún costo adicional para todos nuestros clientes. Por otro lado, digamos que cuando construimos el directorio, nosotros hicimos un directorio que se viera perfectamente bien en cualquier computadora y también y además, desde luego, en un smartphone. Ahorita, correcto, parte del cambio que estamos haciendo es hacer un directorio que se vea perfectamente bien en cualquier smartphone y además se vea muy bien en una computadora. Oye, pues la verdad te felicito porque pues fue una aventura, ahora sí que a lo desconocido, ¿no? Porque sí, el mundo del internet y el marketing digital cambia todos los días y la red va a una velocidad cada impresionante minuto. Y ustedes con este proyecto, pues por lo que veo ya 9 años, pues es una consolidación importante del directorio. ¿Dónde los pueden localizar, Jorge Raimundo? Pues desde luego en nuestra página www.buscatan.com o en los teléfonos 944-0909 y 944-2847. Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad, muchas gracias, Raimundo. Gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias por tu conversación. Roberto, muy René, muchas gracias. Auditorio, muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Vámonos, partner. Vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, la decisión es de usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.